donde menos cae. Allá en esa tierra, mar de sol, maguey, nopal y piel morena. Siguiendo con nuestra entrevista aquí en el Mercadito, en el Centro Cultural de México, tenemos otras personas que están vendiendo sus productos reciclados. Queríamos preguntarle su nombre, disculpe. Esther Trinidad. Y Reina Artero. Wow. ¿Qué tipo de artículos nos están ofreciendo la tarde de hoy? Tenemos joyerías y también cosas para oficina, para la casa. Todo está hecho de material reciclable, de periódico y revistas. Somos una cooperativa de señoras de aquí de Santana que trabajamos para ayudarnos económicamente. ¿Y qué, cuánto tiempo tardan ustedes más o menos en hacer todo este producto? Por ejemplo, un collar se lleva alrededor de unos 3 días hacerlo, desde empezar a cortar la figura de papel, ensamblarlo y barnizarlo, 3 días más o menos. ¿Cómo se enteraron de este evento? Es que nosotros lo estamos organizando. Ustedes son las organizadoras, ¿y qué nos pueden decir de por qué decidieron organizar este tipo de evento y en qué beneficia a ustedes? Lo estamos organizando porque queremos que todos los que hacen cosas de arte hechas a mano, sáquenlo a demostrar a toda la gente y para venderlo, ¿verdad? Para ayudarnos igualmente. Oh, wow. ¿Y los precios, cómo tienen las bolsas? Estoy viendo que tienen bolsas, aretes. ¿Podrían decirnos un poco de qué productos son los que traen? Sí, traemos, como les digo, joyerías, aretes, pulseras, collares. Traemos bowls, botes para lapiceros, bolsas, botes para la basura. Y otros productos, bolsas, y los precios pues son variables, desde $3 hasta $30, no están caros. ¿Y van a seguir haciendo este tipo de eventos cada año o cada cuánto piensan hacer este evento del Mercadito? Pues ahorita lo estamos haciendo una vez al mes, pero a lo mejor en el futuro lo hacemos más seguido. ¿Y piensan seguirlo haciendo aquí en el Centro Cultural o en otros lugares? Van a variar los lugares para que lleguemos a diferentes personas y buscar más mercado, ¿verdad? Para que todo el mundo nos conozca y se anime también, ¿por qué no?, a que traigan sus productos y los vendan. Y si hay personas que quisieran participar con ustedes, ¿está disponible su cooperativa para ayudar a más personas? Sí, estamos disponibles. Nos ubicamos en el Parque Corazones Verdes y está en el 620 East 4 Street en Santana. Y nosotros nos estamos reuniendo ahí los martes y los viernes de 10 a 12. Ahí puede llegar cualquier persona que quiera entrar a nuestro grupo. ¿Cómo se llama su grupo? Se llama Manos Unidas Creando Arte. Muchas gracias por su entrevista. Qué bonito es el canto de mi pueblo, capirotada de lágrimas y sueños, risas, penas, desamores y anhelos. Cuando cae la lluvia en el desierto, olor a gobernadora y tierra mojada, levanta hasta los muertos. Y los niños descalzos cantando y bailando, bailando y cantando, los niños descalzos bailando. Cantando que llueva, que llueva. la Virgen.